en el análisis que nosotros hacemos de esta introducción de un verdadero estado de excepción con suspensión de derechos y garantías, se sitúa precisamente en el momento en que se produce la desaparición forzada y la muerte de Santiago. Porque además, la familia Maldonado, desde las condiciones tan difíciles que tuvieron que asumir ese protagonismo no voluntario, claramente, son el ejemplo de la organización de la solidaridad, como dijimos este año en la marcha por Santiago. Santiago es solidaridad, y su familia también, porque han estado en absolutamente todos los lugares donde debieron estar durante este tiempo, desde agosto de 2017. Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, dijo que la represión ocurre en cualquier contexto y responsabilizó por ella a Patricia Bullrich. Cuando pasa lo de Santiago, ahí es como que sienta precedente para agarrar y decir hagan lo que quieran, después la felicitación a Chocobar, darle vía libre. O sea, aparte es algo que va pasando todos los días, en cualquier contexto. O sea, me acuerdo el verdurazo, lo último, lo del domingo con los artesanos. O sea, ya es como que ya no es que es la gendarmería, sino toda la fuerza. Parece que todo eso tiene que parar en algún momento, y lo que veo por el contrario es que Bullrich está malentonada y haciendo de que sus fuerzas o sus dirigidos, digamos, actúen de la forma que lo hacen. Me parece que cuanto más violentos son, más premio le dan. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,